¿Qué tal, mi querido Raúl Sogún? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿te has recuperado del día del libro? Sí, ya nos hemos recuperado después de estar allí todo el día, hablar con muchos amigos, muchos rosaventeros que pasaron por allí. Y hay que reconocer que lo disfrutamos mucho y fue bonito. Bueno, ahora con los torneos en este puente del Día del Trabajo y luego la Feria del Libro en Salamanca, ¿no? Sí, tenemos toda una semana y todo un mes de mayo. La verdad es que de aquí a que llegue el verano propiamente dicho, hay bastantes actividades y en el mundillo del cómic se van a mover muchas piezas, sí. Y la verdad es que vamos a poder disfrutarlo. De aquí a que llegue el propio verano, sí. Vamos a proponer cositas muy divertidas. Bueno, se está preparando el Salón del Cómic de Barcelona, que es toda una institución, y ahí estará Dave Gibbon, ¿verdad?, como gran invitado, ¿no? Exactamente, vamos a poder disfrutar. La verdad es que este año el cartel del Salón promete mucho. Hablamos también de David Lloyd, el creador de V de Vendetta, y también de Dick Gibbons, que como una de las estrellas más grandes de este mundillo, pues va a estar allí en Barcelona por segunda vez en 6 añitos, porque estuvo también en el año 2000, y bueno, pues poder acercarse la gente a poder conocer un poquito más de cerca a este personaje, que realmente es encantador y es toda una institución que realmente no se tiene nada creído y es un lujazo. Hace poco ha cumplido años y bueno, pues lo que tú dices es todo un icono y como suele ser habitual, pues británico, no es norteamericano, ¿no? Sí, es una cosa curiosa porque casi todos los hitos del cómic americano está hecho por ingleses. Sí, sí, sí. Sí, sí, tenemos ahí al gran guionista, Alan Moore, sí. Tenemos a Neil Gaiman, que también es de allí, sí. Tenemos a Dave McKean, tenemos a Dick Gibbons, David Lloyd, la verdad es que hay una Alan Davis, hay una cantidad bastante curiosa de... y una cantera muy muy grande en Inglaterra. También en dibujantes hay que reconocer que poquito a poco nos estamos abriendo paso a los españoles. Sí. Y bueno, hay que ir aprovechando y en este caso, bueno, pues no iba a ser menos. Sí. Y bueno, pues nace de la escuela, como otros tantos, de lo que es la Marvel UK del 2000 AD. Del 2000 AD. Es una publicación que, como tú bien me comentabas anteriormente, hay que hacer algún especial con el 2000 AD. Sí, hay que reconocer que, como se suele decir, que más que menos todo el que ha llegado hasta ahí en el mundo del cómic americano, que ya tiene ciertas edades, ha pasado por allí y ha pasado por una de las colecciones clásicas de 2000 AD, que es el Juetre. El Juetre, es verdad. Sí, sí, es curioso, pero si la gente repasa un poquito, pues David Lloyd pasó por allí, Alan Moore pasó por allí, Alan Davis también, Dave Gibbons, como no podía ser menos, tuvo también sus propios números, aunque bueno, hay que reconocer que su aportación fue quizá un poquito mayor de lo que pudo ser el resto. Bueno, Gibbons es más de... le gusta más la ciencia ficción, ¿verdad? Ahí estuvo haciendo una especie de émulo de Flash Gordon, ¿verdad? Sí, que también tuvo su serie de televisión, tuvo su videojuego, que mucha gente lo recuerda con cariño, que se llamaba Dandare. Dandare, sí. Sí, sí, que además fue un éxito en los 70, lo que pasa es que bueno, estaba en la época de la psicodelia, de grandes colores. Eso era espacio a lo bestia, ¿no? Exactamente, grandes naves, grandes monstruos, mucho colorido, trajes muy curiosos, naves imposibles, que bueno, nos llevaban por el espacio exterior. Fue la lucha eterna de Gran Bretaña contra Estados Unidos en el tema de ciencia ficción, Flash Gordon contra Dandare, y bueno, pues a día de hoy cuesta mucho el decidirse. Quizá Flash Gordon tuvo más calado por aquello de las películas y la serie que tuvo, porque bueno, a España Dandare no nos llegó como debía. Bueno, si hablamos de Gibbons, hay que hablar de su asociación pues tremenda con Alan Moore, ¿verdad?, para crear Watchmen, 20 años hace ya, ¿eh? Sí, hace ya 20 añitos, que parece mentira, de un cómic que cambió el modo de ver los superhéroes, porque hasta la fecha, como has comentado, pues bueno, la Patrulla X sí, eran perseguidos, eran odiados, pero bueno, no dejaban de tener su fondo bueno, y bueno, pues nos encontramos a los superhéroes con barriga, con no intenciones tan sanas como parecían. Sí. Y bueno, pues el estilo, el dibujo sobrio, duro, que realmente transmitía en fotogramas, parecían fotogramas, toda la novela gráfica, le llevó a ganar uno de los premios importantes de ciencia ficción, que es el premio Hugo. El premio Hugo es ese nivel... Es el Oscar de la ciencia ficción, ¿no? Básicamente sí, junto al el Hugo, el Nebula y el Locus, que son los tres grandes premios de la ciencia ficción, pues bueno, se llevó el más importante, que es el Hugo, que realmente en el mundo del cómic es muy complicado conseguirlo. Pues bueno, crear una historia que engancha a los lectores de novelas propiamente dicho... es bastante difícil. Sí, en Watchmen tenemos héroes desencarnados casi, ¿no? O sea, es terrible, góticos. Sí, tenemos, bueno, pues el Dr. Manhattan, que es un gran científico, casado, incapaz de representar sus emociones. Tenemos a Rocha, el gran asesino que no parece ser tal, el egomaníaco, el líder que, bueno, realmente los tenía, fue líder a través del miedo. realmente, bueno, pues es una versión bastante transfigurada de los héroes que pululaban para aquella época. El comediante es una versión muy oscura de lo que pudo ser el icono del Capitán América, y se notó bastante. Y bueno, pues fue un impacto en aquellas épocas, y aquel que se atreva a día de hoy a leer Watchmen, bueno, pues le va a impactar bastante. Y bueno, pues como idea y como curiosidad, decir que llevan ya más de 12 guiones de cine, yeah, y nadie se atreve a terminarlo porque no le convence. ¿12 guiones llevan? Llevan 12 guiones, el último se ha pospuesto hace apenas 2 meses, sí, porque bueno, el director le dio bastante miedo, se tiró para atrás, y dado el coste, dada la magnitud de la obra, y que no sabían cómo afrontar la novela gráfica y cómo transmitir todo lo que transmite. Vamos, que tiene muchísimos seguidores dispuestos a triturar a todo aquel que transgreda, ¿no? Pasó con lo de Vendetta, que daba mucho miedo y costó bastante. Sí. Lo que pasa es que Watchmen, claro, es teóricamente uno de los cinco grandes, bueno, realmente es uno de los cinco grandes cómics de la historia, es el mejor cómic de superhéroes que te puedas encontrar. Lo que pasa es que, bueno, es una novela gráfica muy dura y si quitas algo es muy difícil el elegir, y bueno, aunque le preguntaba a Gibbons, sí, cómo podían hacerlo, realmente ni él se atrevía a meterse en ese fregado. Sí, porque este es muy de puristas, y al grito de traición, pues 5.000 aficionados pueden masacrar al director, ¿eh? Fácilmente. Además, cualquiera, siempre que sale de Watchmen, igual que cuando se le comenta al propio Dick Gibbons, se encoge de hombros diciendo, bueno, pues aquel que se atreva a ello, allá. Sí. Bueno, allá, porque es una de las cosas difíciles. Si hablamos de Gibbons, hay que hablar también de Robo Hunter, ¿verdad? O de Robo Trooper. Ah. Además, es una cosa muy curiosa, se publicó aquí en 5, en la editorial 5, y a día de hoy es una de las colecciones que más cariño tiene la gente de las antiguas de 5, y de las más difíciles de conseguir. También tuvo el Trooper, que además han sacado un videojuego y andan hablando de una película con Vin Diesel. No, ¿cómo? Sobre él. ¿Cómo no? Exactamente, ahora últimamente el calvo de oro de Hollywood es el que hay detrás del ejército de un solo hombre. Sí, porque si ponemos Arnold ahora mismo está un poco ocupado, ¿no? Entonces sí, está con sus cosas. Y Stallone está, que acaba de firmar un nuevo contrato para hacer Rocky 6. Sí, que lo está guionizando, y además como susto también anda detrás de hacer un biopic de Lovecraft. ¿Y qué va a ser? ¿Pelea en la residencia a lo mejor? ¿O? Seguramente sí. Básicamente sí, aunque reconozco que quizá lo que más miedo nos dé sea que haga del propio Lovecraft, porque bueno, el estilo y la complexión no da para ello. Bueno, puede hacer incluso de gato de Ultar, ¿eh? Eso sí. Puede. En caso sí. Bueno, pues Gibbons, que es un tipo además muy muy afable, que tú has tenido oportunidad de hablar con él, ¿verdad? Sí, yo tuve suerte de hablar con él, y es una anécdota que sí cuento bastante, porque sí me hizo gracia. Cuando yo lo conocí en el Salón de Comedia de Barcelona, yo estaba viendo Watchmen, él estaba en una conferencia con Carlos Pacheco y Chris Claremont, estaba hasta arriba, yo no podía entrar porque llegué tarde, y estaba viendo Watchmen, de repente un señor se me acerca al lado, coincidió, me preguntó si me gustaba lo que estaba leyendo, todo en su inglés perfecto, intentando entenderlo, me dijo que era Dick Gibbons, y yo con mi carita de susto le dije si me podía firmar, y me dijo un Doctor Manhattan en ese Watchmen. Y la verdad es que lo guardo con mucho cariño, y bueno, pues intentaremos aprovechar el Salón de Comedia de Barcelona para poder tener otro, un Rorschach o similares allí otra vez. Sí, que caramba, es que nos acabas de dar una postal de cine, ¿eh? Sí. Raúl Sahagún leyendo su cómic, su Watchmen, y de repente llega el creador, vamos, el creador en minúsculas, tampoco vamos a... Pero también en mayúsculas, porque realmente el apartado escrito es una cosa, y el nivel gráfico, el impacto, sí, que tiene es muy grande. Sí, sí, sí, y se sienta a su ladito, dice, ¿te gusta Watchmen? Y tú, sí. Sí, como curioso, diciendo, bueno, este señor, ¿quién puede ser? Y la verdad es que cuando dice que es Dick Gibbons, la verdad es que la cara de susto que se me quedó fue bastante considerable. Claro, entonces digo, llámame Dave, ¿no? Exactamente, me falta decirme, entonces intentamos aprovecharla ahora. Bueno, sí, pues Dick Gibbons, que va a ser invitado de excepción en el Salón del Cómic de Barcelona, un personaje ilustre del noveno arte, y que sin duda alguna va a hacer pasar un rato vibrante y muy ameno a todos sus seguidores, los que se reúnan para pues ese dibujo, esa firma de Gibbons. Bueno, tenemos, sí, dime. No, además una pequeña curiosidad, un apunte que para gente también, tenemos mucho amante de la música, comentar que sacó publicaciones de carátulas de 3 discos, sí, del primer disco de Jethro Tull, además en el 76, sí. De un disco que tiene mucho que ver con la ecología, que es para, que fue para recaudar fondos de Greenpeace en el 89, y bueno, pues también ha estado en tres discos de Kula Shaker en singles, que bueno, también le gusta bastante ese tema, también el tema de los guiones que ha hecho Batman contra Depredador, que no solo es dibujante, y que la gente vaya tirando un poco de biblioteca y de biblioteca musical también, que tiene cositas muy curiosas de Gimos allí también. No, todos estos tienen creatividad a raudales y la expresan, la expresan en cualquier soporte, no solamente se limitan a entintar o a hacer un guión, o sea, lo hacen donde pueden y siempre con resultados brillantes. Bueno, tenemos aquí muchas preguntas para ti, Raúl, vamos a ir dando paso a alguna, porque se acumulan en el archivo de Martín. Sabes que Martín también, él tiene intención de ser algún día héroe de Westman, ¿eh? Vamos sí, a... sí, dentro de poco le vamos a dar una gabardina, una mascarita y el sombrero y vamos allá. Le vamos a llamar Martíncho. Claro. Vamos, Martín. Pues se nos acumulan los correos, es verdad. Eduardo, por ejemplo, nos comenta que tiene dos o tres números de unos tebeos buenísimos, dices, de la editorial Planeta, que se llamaban Grandes Héroes y trataban acerca de Ulises, Imbatuta, Cristóbal Colón, Marco Polo, Hernán Cortés, Alejandro Magno. Dice que son unos cómics más o menos de hace 22 años. Dice que son impresionantes y que simplemente quería saber si los conocéis y cómo podía acabar la colección. Pues le va a costar un poquito, porque es una colección que salió al principio de empezar a publicar Planeta, los cómics, y estaba englobada en Grandes Héroes de la Historia. Han sacado una recopilación en formato de lujo sobre esos cómics, que además gustaron mucho, los hemos también referenciado aquí. El conseguirlos en su formato, quizá, bueno, pues irse a tiendas de segunda mano, mercadillos que pueda haber, y luego, bueno, pues en tiendas especializadas las recopilaciones en tapa dura y formato de lujo, si se pueden conseguir, y es una cosita que si invitamos a la gente que se acerque, el descubrir también a los chavales un poquito de historia a través del cómic viene bien. Sí, señor. Daniel, ¿quieres saber si Raúl sabes algo de una película sobre Bola de Dragón hecha con personajes reales? Sí se comentó, sí han sacado ciertas imágenes, lo que pasa es que, bueno, como todo andamos en proyecto y aquí con un poquito de retraso. Sí hay cositas confirmadas, sí hay el actor de Confusion, que también se comentó, ese que quieren que haga de Goku, lo que pasa es que, bueno, como se suele decir en estos casos, igual que hemos comentado con Watchmen, hay muchos guiones, muchos rumores, y hasta el día del estreno nos vamos a mover un poquito la lengua y vamos a estar todos esperando. Oye, aprovecho y pregunto yo, ¿y sobre Universo Mutante, no? El 25 de mayo aparece X-Men 3, que teóricamente es la última de la saga, Y vamos a descubrir después dos películas sobre la vida de Lobezno y de Magneto. Y el tema de los mutantes en el cine es una gran incógnita, porque aunque sea un éxito de taquilla, da mucho miedo el encararse a esas historias y todavía nos tienen sorpresitas preparadas. Arturo dice, quiero recomendarle a Raúl que hable sobre el manga y el anime de Full Metal Alchemist. En su historia dice, se entremezclan la alquimia, la piedra filosofal, la sociedad Thule, los nazis, Zambala... Vamos, un anime que parece hecho para los oyentes de La Rosa de los Vientos. Y tiene toda la razón del mundo, y igual que su secuela, Full Metal Panic, hay que reconocer que es muy divertido, mezcla un poquito todo lo que ha dicho. Es un éxito en el mundo de Internet, porque en España no está licenciada todavía, y sí se comentará, si tenemos suerte nos licencian pronto, porque hay que reconocer que es una serie... Que bueno, siempre es bueno descubrir y el acercarse. El mundillo de Internet esta vez se nos ha adelantado un poquito y la gente que pueda acercarse, bueno, pues siempre hay modos de descubrir, siempre hay foros que están dedicados, además hay que felicitarlos porque cogen los tebeos propiamente del formato original y son ellos los que lo traducen en los propios foros. A falta de que la editorial los publique, van aprovechando y lo comparten con cariño y con trabajo. Muy bien, pues fenomenal. Oye, ¿cómo ha metido la cuchara Martíncho, ha metido ahí el universo mutante? Sí, porque además va a ser una de las cosas grandes que van a pegar y una vez cada dos años vamos a tener sorpresita mutante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué informados estáis, de verdad! Es ahí, Martín, ¿eso qué es? ¿Una chepa radioactiva, a lo mejor, lo que te ha salido ahí? Sí, tira rayos. No me había dado cuenta. Bueno, Martín, fenomenal. Raúl, has estado cumbre, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo tremendo.